descubro que estás tan cerca de mí. Dime, amor, ¿a dónde se fue la ilusión que quise olvidar, pero no pude lograr? Algo en el amor cambió, algo distinto. Quédate en mi corazón, te necesito. Sabes que me enamoré y no lo esperaba. Es tiempo de amar, de comenzar.